not to touch the earth, not to see the sun. Nothing left to do but run, run, run. Let's run. Let's run. House upon the hill, moon is lying still. Shadows of the trees, witnessing the wild breeze. Come on, baby, run with me. Let's run. Mansion is warm at the top of the hill. Rich are the rooms and the comforts there. Red are the arms of luxurious chairs. And you won't know a thing till you get inside. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos una vez más a una emisión de los especiales de la Casa del Rock, especiales de complacencias, pero también, ya saben, hoy retomamos el formato con el que empezamos las transmisiones, el formato de vinilo. Vamos a ir lanzando algunos discos o algunos temas de algún disco para irnos poniendo en sintonía con esos materiales, ¿no? Con esos vinilos que nos traen gratos recuerdos y, pues, cómo no, ¿no? Ahora sí que los que nos tocó vivir este tipo de formato, pues ya lo extrañábamos, ¿no? Y de repente volverlo a escuchar, pues como que es muy emocionante volvernos a reencontrar con esos sonidos de antaño, ¿no? Esos sonidos crujientes, como chicharrones, muchas veces nuestros discos, porque estaban bien rayados, ¿no? Pero así nos gustaba disfrutarlos. Y pues bueno, llegó la era del de la música digital, y también estuvo padre porque ya nos preocupábamos porque se nos rayaron los discos, ¿no? Aunque salieron los, ya saben, los CDs, y pensábamos que ya no se rayaban, pero sí, resulta que también se rayaban y ya también se brincaban o se repetían y así, cosas así, hacía sonidos raros el aparato, y también pues tenían ahí sus defectos. Y ahora con la onda del MP3, bueno, ya después salió el MP3, ya después salió así la onda del Spotify, de YouTube y toda esta onda, pues que ya nos permite también disfrutarlos de otra manera, ¿no? Pues bueno, pues ya estamos aquí listos para empezar a compartir buena música. Como previo tuvimos a los Doors, bueno, tenemos a los Doors, escuchamos el tema Hello, I Love You, Love Street y No Touch the Earth del disco Waiting for the Sun del año de 1968. Tremendo material, a mí se me hace muy chido. Es uno de los vinilos que sí llegué a tener por acá en mis manos. Bien, pues vamos a empezar a saludar a la banda. Por acá, mi hermana Leti dice, buenas noches, con vientos huracanados, hermano Shendra, dice, saludos también a todos tus seguidores, un día con mucha lluvia desde la madrugada de hoy, pero cálida por la noche en compañía de mi familia y de todos los rock escuchas de la Casa del Rock. Quisiera que me complacieras, por favor, con una rola de Van Halen, se llama Jump. Gracias, linda noche. Sí, Leti, cómo no, con vientos huracanados, pues está el huracán ahorita pegando por ahí, por el sur de México, y hasta acá, ya saben, pues llega la agüita. Esperemos que no pase nada feo, pero pues ahí está, que pase el huracán acá tranquilamente por México. Y también acá Martita, ya también está por acá, dice, gracias, buenas noches, ya ando por aquí, Discovery de Daft Punk, mi primera canción. Bien, pues ya la banda ya se está poniendo acá lista para pedir su material. Adán, qué bueno que estás por acá, Adán. Buenas noches, ya andamos por acá listos para escuchar vinilos. Bien, todos. Si ahorita les digo los vinilos que tengo, pues por si se les antoja una rola de ahí, pues lanzamos un tema de ahí, ¿no? De esas rolas, de esos discos. El buen Lázaro, saludos Arturo, en un rato te escuchamos. Va, eso ya me lo mandó desde hace rato, yo creo que anda por ahí. Bien, saludos al buen Luis Lobo, que también ya está siendo presente por acá. Y ahorita está escribiendo acá, bien apuradamente, pero pues bueno, se va a poner también aquí en contacto con nosotros a través de la Casa del Rock. Y Fabián también anda por ahí ya, listo para compartir acá algunas experiencias y algunas apreciaciones, observaciones sobre algunas portadas. Y la portada en especial de un disco que vamos a lanzar hoy. Vamos a lanzar en un momento el tema para regresarle esos vinilos. Alexa, por acá también, dice, ya pidiendo su material, Alexa. Ya pide su rola con la que vamos a abrir. Vamos a estrenar el... Bueno, va a ser el regreso, ¿no? De los vinilos. Y Alexa, pues ya tiene su material ahí. Y vamos a abrir con un disco. Un disco que es de ella. Sí, nada más que lo donó, no, bueno, no lo donó, lo compartió, no lo prestó para hacer estas transmisiones. Ella se quiso deshacer en un tiempo de sus discos, pero pues bueno, le dije, ¿sabes qué? Pues préstalos para acá y a ver, vamos a tratarles de dar un buen uso. Y pues resultó, ¿no?, que se nos ocurrió lanzar este programita. Y pues bueno, empezamos a lanzar algunos discos de su colección de Alexan. Acá nos comenta Dan, dice, el primer vinil que escuché, una de Beatles, se puede, Tomorrow Never Knows. Ah, fíjate, qué chido, sí. Aquí no tengo los de los Beatles, pero ahí tenemos varios discos de los Beatles, pero aquí no los cargué, nada más tengo algunos discos. Ahorita les voy a decir cuáles tengo. Vamos a abrir con un disco de Yes, llamado Drama, una rola. Tengo el disco de Deep Purple, Machine Head, que nos donó Lázaro. Tengo el disco de Bach Electrónico, el primer disco de Bach Electrónico, de Walter Carlos. También tengo el 2 de Walter Carlos también. Tengo un disco de John Mayall, 30 años de música rock salvat. Y tengo el de Toto 4, por si se les antoja una rola de ahí, de esos vinilos, pues ahí me dicen. Alexan ya pidió la suya. Bien, pues vamos a lanzar el primer vinilo de esta noche, la primera rola. Ya saben que es todo un show, ¿no? Empezar a acomodar acá la tornamesa y la aguja, ya saben. Vamos a en preparar esto. Vámonos con esta rola que nos dice Alexa, que se llama Round Trunk The Lie, del disco de Jess llamado Drama. Ahorita leemos un poco después de escuchar esta canción acerca de este disco. Vamos a prepararla. Aquí estoy haciendo todo el malabar, ya saben. Ahorita no está Fabián por acá porque él es el que me ayudaba para colocar los discos, pero ahorita vamos a intentarlo nosotros. Y esto dice así, estamos con el disco de Yes Drama, vamos con la canción Run Through the Lie para Alexandre. Ahí está. I ask my love to give me shelter. Throw the Lie, Yes. Estamos escuchando el vinilo. Tremendo disco de Yes, llamado Drama. Vamos a leer un poco acerca de este disco. Dice, Drama es el décimo álbum de la banda británica de rock progresivo Yes, lanzado en agosto de 1980. Fue el único álbum con la participación de Trevor Horn y Geoff Downes hasta su regreso en el año 2011 y el primero sin John Anderson. Y también por acá Fabián nos comparte, ¿no?, lo que es la portada, porque son unas portadas muy interesantes estas de los discos de Yes. Y acá nos comparte Fabián algo, dice, la portada del álbum fue diseñada por Roger Dean, su primer diseño para el álbum de Yes desde Relayer en 1974. Cuando Dean recibió el encargo de trabajar en el proyecto, conocía el título del álbum antes de trabajar en él y adoptó un enfoque intuitivo para completar eso. Su trabajo anterior era conocido por su fantasía y misticismo, pero esta vez hizo un esfuerzo consciente para no hacerlo con cosas que no se podían ver en el mundo de hoy, en el mundo real, yo creo, ¿no? Y bueno, pues Fabián nos dice más o menos lo que observa en la portada del disco, dice, es como el calentamiento global, dice, más o menos, ahí se imagina, ¿no? El hielo se convierte en desierto. Y yo más o menos también ahí como que vi algo, ¿no? Así hacer algo de eso, ¿no? Por así que usan los colores azules, blancos, verdes y negros, también ocupa ahí en la portada. Y pues al fondo se ven como unas montañas acá gélidas, acá de hielo. Pero también hay adelante hay un lago, ¿no? Y en medio tiene una especie de islote con unos árboles. Pero no se ve que sea un ambiente tropical, se ve así como templado. Pero también hay una parte donde se ve como que hay unos sembradíos por ahí. Y unos gatos, por ahí unos felinos, persiguiendo un ave. Y por la parte de atrás, en la contraportada, tenemos también igual al fondo una montaña de hielo, así como un iceberg. Y también, pero tiene una especie como de ambiente también marino, ¿no? Se ven ahí como una especie de esponjas, acá en color rojo. O corales, ¿no? Más o menos como que da esa idea. Una combinación muy locochona de Roger Dean, de este creador, ¿no?, de las portadas de Yes. Bien, pues seguimos por acá. A ver qué nos comenta Alexan acerca de este disco. ¿Cómo fue que se hizo de este material? Que nos platique un poquito acerca de esta historia de este material, porque ella es muy fan de Yes. Y sí sería bueno que nos compartiera un poquito acerca de su experiencia, ¿no?, con este material. Vamos a... Estoy haciendo aquí malabares. Espérame. Déjenle bajo tantito por acá. Bien, aquí a ver qué nos comenta Alexa. Alexa nos dice aquí, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Ya lista para escuchar buena música en esta lluviosa nochecita. Abrazos a la distancia, dice. Gracias por la canción, dice Alexa, por la rola. Bien, entonces Alexa, a ver qué nos platicas, ¿no, Alexa? De tu experiencia con este grupo, con este disco principalmente, ¿no?, que estamos lanzando el día de hoy. Y por acá nos comenta Dan, si yo puedo prestar este, fue un regalo de Marta, órale, uno de Durán Durán. Está chido, sí, no, sí, cómo no. Durán Durán, ahí está el disco de Durán Durán, no manches. Pues sí. Sí, Adam, pues nos ponemos en contacto y vemos la manera, ¿no?, de que nos lo hagas, que nos lo prestes para poderlo compartir aquí con la banda. Dice mi hermana Leticia, dice, me ha sorprendido con los vinilos. En mis tiempos teníamos que tener mucho cuidado con esos discos, porque cualquier cosa podía rayarlos, tus uñas, una aguja mal puesta y hasta el polvo. Era una verdadera joya que había que cuidar. Había muchos con 45 y grandes del 33, ¿no? Y eso parece que son las revoluciones. Unos de 45 giraban a 45 revoluciones y otros a 33 revoluciones, ¿no? Es bueno recordar los buenos tiempos. Sí, pues cómo no. Bien, pues ya la banda está pidiendo sus materiales. Y pues vamos a empezar a lanzar algunas rolas. Ya que nos piden por acá. Fabián, a ver qué nos comenta. Bueno, Fabián está por ahí. También dando manita arriba al Fabián. Bien, entonces, Fabián. Bien, pues vámonos con la primera complacencia del día de hoy. Vámonos con esta canción que se llama Jump, del año de 1984 y del disco también Bájale en 1984. Esto dice así: Jump, Van Halen. Van Halen. Jump es una canción grabada por el grupo de rock Van Halen. Es el único sencillo del grupo lanzado en su carrera en haber alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100. Se publicó en 1984 como la segunda pista en el álbum, también llamado 1984. Una canción bien cañona. Y aquí también comentan, ¿no?, que la canción rompe el molde de las primeras canciones de Van Halen, sobre todo por el uso de un sintetizador rodante, un Oberheim OBXA, aunque la canción mantiene el mismo estilo utilizado por Eddie Van Halen para los solos de guitarra. El propio guitarrista fue también el intérprete y creador de las líneas del sintetizador. No, pues un genio, Eddie Van Halen, ya saben. Bien, pues seguimos por acá. Eso fue para mi hermana Leticia, que pidió este tremendo tema tan cañón de Van Halen. Y bien, pues por acá la banda sigue escribiendo. Y aquí Manuel, aquí presente nuevamente. Qué bueno, Manuel, que andas por acá. Ya tenía rato que no te descolgabas por aquí, por la casa del rock, ¿no? Ya extrañamos tus temas pesadones que luego nos sueles pedir, ¿no? Y compartir aquí con la banda. También mi buen amigo René dice, saludos desde la Tomandancia. Ya se están haciendo presentes en la Tomandancia. Me imagino que debe estar muy activa el día de hoy, ¿no, René? Acá con esta lluviecita como que se antoja, ¿no? Estar en una convivencia acá muy acogedora, ¿no? Abrazos a todos, buenas vibras, dice René. Bien, tú, René. Qué bien. Pues acuérdense que estamos lanzando nuevamente vinilos. Aquí tenemos unos discos. Ya lanzamos un tema del disco Drama de Yes, que cumple 41 años. Acaba de cumplir 41 años ese disco de haber salido a la venta. Salió un 22 de agosto de 1980. Nada más 41 añitos. Se dice poco, ¿verdad? Lo bueno es que el rock no envejece. Los músicos desaparecen, pero el rock sigue. El rock es me imagino que casi es eterno, ¿no? Tenemos un disco de Deep Purple llamado Machine Head. Tenemos el Bach electrónico de Walter Carlos, el 1 y el 2. Tenemos el disco de John Mayall, 30 años de música rock, está muy bueno. Y tenemos el de Toto 4. Ya saben, si se les antoja una rola de ahí, de los vinilos, la lanzamos. Mientras seguimos por acá. Y Alexa, vamos a esperar a ver qué nos comenta, ¿no?, acerca de esa experiencia con ese disco de Yes. Porque ella es la que es, bueno, es la, ¿cómo se llama? Pues la dueña, ¿no?, por así decirlo, de este material, ¿no? A ver qué nos comenta Alexa. Mientras, vamos a seguir complaciendo a la banda. Y vámonos con un tema de una banda llamada Daft Punk. Para Marta, que nos pide el material Discovery de esta banda llamada Daft Punk. Creo que es una banda francesa, ¿no?, que eran sus rockeros, creo que tocaban algo de punk, pero apenas y podían tocar, ¿no? Pero ya después se metieron a la onda electrónica y ahí la armaron bien cabrón. Vámonos a darle con este tema. Discovery Daft Punk. Para Martita desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esto dice así. Aguante, creo que esa no es. Déjeme, como que se cruzó otra. Vamos a buscar esa que dice Marta. Discovery me dice, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Aquí tengo el álbum de Discovery, pero nos pide la rola Discovery. Bueno, es que el disco se llama Discovery, pero la canción aquí no aparece como Discovery, sino como el disco Discovery. Si nos dice Martita cuál es el disco, cuál es la rola, si no, pues dejamos esta que está sonando, que es la más clásica de ellos, ¿no? Vámonos con esto, que dice así. One More Time. Daft Punk. One More Time, Daft Punk. Bueno, vamos a leer bien. Este tema se desprende del disco Discovery, que es el segundo álbum de estudio del dúo francés de música House Daft Punk, lanzado en marzo de 2001. Marcó un cambio en el sonido desde el Chicago House, género por el que eran conocidos al disco post-disco y house inspirado en el synth pop. El álbum sirve también como una banda sonora de la película anime Interstellar: The Story of the Secret Star System, que fue una colaboración entre los creadores del álbum y Lenji Matsumoto y Toei Animation. Ahí está, fue una colaboración entre esos creadores de la música y del anime. Qué buena onda esta de Daft Punk. Buen proyecto de este dúo francés que vino a revolucionar un poco, ¿no?, lo que era esta música electrónica, siendo rockeros se encontraron con la onda de los sintes y empezaron a crear esta música que fue un trancazo, ¿no? Cuando empezaron a ya ser comerciales, a ser conocidos, ¿no? Bien, vamos a seguir acá leyendo la banda. Eso fue para Marta, este tema que pidió el día de hoy. Dice, sí, esa está bien. Dice, bien, es que bueno, Martita, que pediste tu rola y sí, el disco es Discovery. Bien, pues seguimos por acá. Alexa, a ver qué nos platica del disco de vinilo que lanzamos hace ratito de Yes. De la rola de Yes, ¿no? Que lanzamos. La rolita que se llamaba Run Through the Light. Del disco, que se desprende del disco Drama, dice Alexa, porque es su disco de ella, no es su vinilo. Cuando salió este disco lo esperaba con mucha curiosidad, pues era otra alineación. De hecho, recuerdo que me disgustó que John Anderson no participara. Al escuchar el material me gustó mucho y me sorprendió la voz de Trevor Horn, que era tan parecida a la de John. Después no dejaba de escuchar ese maravilloso disco. Sí, es un disco bien, bien chido. Muy bueno. Y acá que nos comenta Luis Lobo, dice... Los primeros vinilos que heredamos de mis padres y ahí siguen son de Ray Conniff, de Yuri y el Osito Panda, de Enrique y Ana, que eran tipo parchís. En la universidad un compa me regaló el doble platino de Kiss, dice... Ya de los primeros vinilos que yo compré como a los 20 años fue uno de Lynx, Be Wild y Queensrÿche, Queen the Rich. Fíjate, Luis, qué chido. Que pues sí, heredaste los materiales de tus papás, ¿no? Con los que tuviste tus primeras influencias, ¿no? Acá en la música. Y después ya empezó a cambiar todo, ¿no? Bien, acá que nos comenta Ovaldo, ya también pide su material. Bien, entonces... Ahorita la lanzamos, Waldo. Y aquí también nos comenta Adán, dice, esa de Toto 4, la de Roxana, dice. Y aquí también dice, por último me gustaría compartir con la cofradía rockera esta versión de Viva la Vida Funk de un estudio llamado Scary Pockets. Ahorita la checamos también, Adán, bien. Vamos a seguir con los vinilos del día, el día de hoy. Vamos a preparar el material que pide Adán. Vámonos con el tema de Roxana, que se desprende del disco Toto 4. Vamos a escucharlo, ¿no? Para ponernos en sintonía con esos vinilos tan chidos. Vamos, ya saben que son bien ruidosos algunos cuando ya están bien rayados. Y bueno, vamos a lanzarlo a ver cómo se escucha. Vámonos con esto que se llama Roxana Toto. So sad. Acabamos de escuchar el tema Rosanna. Yo dije Roxana, pero es Rosanna. Bueno, Rosanna es una canción escrita por David Page e interpretada por la banda estadounidense de rock Toto, lanzada como el primer sencillo y primera canción de su cuarto álbum de estudio Toto 4 de 1982. La canción rápidamente se colocó en el número 2 del Billboard Hot 100 durante 6 semanas y vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos. El éxito los llevó a ser nominados a varios Grammys en 1983, de los cuales ganaron 6 premios Grammy. Con el álbum Toto 4 obtuvieron el Grammy al álbum del año. El sencillo Rosanna tuvo certificado platino por las ventas y ganó 2 Grammys a la grabación del año y al mejor arreglo de acompañamiento para vocalistas. La canción fue cantada por Steve Lukather y Bobby Kimball. Se dice que esta canción es tributo a Rosanna Arquette, actriz estadounidense, de quien Steve Porcaro fue pareja. Steve Porcaro, el tecladista de Toto. Bien, pues ahí está. Tuvo una inspiración ahí tremenda, pues, para componer esta gran rola, ¿no? Bueno, pues ese tema nos lo compartió el buen Adán. Ya lo escucharon desde el vinilo que tenemos aquí de Toto. De Toto 4. Bien, pues vamos a seguir por acá compartiendo material. Ya también Luis ya pidió su rola de acá de uno de los discos que tenemos aquí. Aquí listos para lanzar algunos temas de esos vinilos, ¿no? Bien, pues vamos, también René ya está pidiendo su material. Bien, tú, René, ahorita la lanzamos. Y el Manuel ya también pidió su canción. Manuel nos pide Oh Father, Oh Satan, Oh Son de Behemoth. Vamos a prepararla. Mientras quitamos esta de Toto. Bien, pues vámonos con este material para el buen amigo Manuel. Oh Father, algo así, Oh Satan, Oh Son de Behemoth. Vámonos con esta pesadez a la que nos tienen acostumbrados. Esto dice así. Behemoth. Oh Father, oh Satan, oh Son. Qué cosa tan oscura, ¿no? Behemoth es una banda polaca de black and death metal formada en octubre de 1991 en Gdańsk, originalmente con el nombre Baphomet. En los primeros años su música se calificaba como black metal, desde 1994 como pagan metal, usando grabaciones de guitarra acústica. Posteriormente la banda comenzó a tocar death metal, sustituyendo la temática pagana por el ocultismo y la mitología de Oriente Medio. El nombre del grupo es el de un demonio de la mitología hebrea llamado Behemoth. La banda ha sido considerada una parte importante dentro de la escena polaca del metal extremo, junto con otros grupos como Vader, Decapitated, Cryonix, Besania y Hate. Ahí está ese tema que nos comparte nuestro buen amigo Manuel, con esas bandas acá tan oscuras y pesadas que de repente pues nos comparten aquí a través de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, estos camaradas desde la Tomandancia. Bien, pues seguimos por aquí. Y Luis Lobo de allá también pide su material. Nos pide material de Deep Purple, del disco Machine Head, que el que tenemos aquí. Nos pide el tema Never Before. Vamos a escuchar este material. Este disco de vinilo nos lo compartió nuestro amigo Lázaro Sosa, que fue de los primeros que estuvo aquí participando con nosotros, platicándonos acerca de sus experiencias, sus vivencias, sus anécdotas con estos materiales, con estos discos de vinilo. Me comenta que tenía dos discos de estos y nos obsequió uno amablemente, y aquí lo tenemos. Y vamos a lanzar esta rola que nos pide Luis, Never Before, de Deep Purple, de su disco Matching Head. Vamos a ver si latino. Y esto dice así. Thank you. Never Before. Es una canción de la banda británica Deep Purple que aparece en su álbum de 1972, Machine Head. También fue lanzada como sencillo y alcanzó el puesto número 35 en el Reino Unido. Se hizo un video promocional para la canción en 1972. La versión única de la canción es una edición de la versión del álbum y dura 3:30. Por acá tiene otras cosas interesantes. Aquí dice, Never Before rara vez es interpretada en vivo. La única grabación en vivo de esta canción aparece en Deep Purple in Concert, que fue grabada en el momento del lanzamiento del sencillo, una semana antes que se lanzara Machine Head. Deep Purple interpretó Never Before de gira en 2004, cuando tocaron el álbum completo de Machine Head. Ha de haber estado bien chida esa gira, ¿no? Tocando este tremendo material. El disco, ahora sí que el disco completo de Machine Head, que es una joya, tiene tremendas rolas, muy buenas. Bien, pues eso fue para nuestro buen amigo Luis Lobo, que anda por ahí. Ya deleitándose, ¿no? Con estas rolas que estamos compartiendo a través de la Casa del Rock. Y acá Mitra, pues ya también pidiendo su material. En unos momentos lo compartimos, Mitra. Seguimos por aquí. Y pues bueno, vámonos con un tema que también nos pide nuestro buen amigo René. Ese René, vamos a lanzar un tema de la banda Stratovarius. Oblivion, Oblivion. Vámonos con esto que dice así, Stratovarius. Myself. Oblivion Stratovarius. Se desprende este tema del disco Enigma Intermission 2, que es el 17º álbum de estudio de la banda finlandesa de power metal Stratovarius, y salió a la venta el 28 de septiembre de 2018 por el sello discográfico Edel Music. El disco entró en el puesto número 16 en Finlandia y permaneció ahí por una semana. Este álbum es un disco recopilatorio que está compuesto por 16 canciones, 3 de las cuales son canciones nuevas, 9 bonus track y, por primera vez en la historia de la banda, 4 versiones orquestales de canciones populares de la banda. Pues ahí está, es tremendo material de esta banda llamada Stratovarius, que tiene gran poder y que se distingue, ¿no?, dentro del movimiento del power metal, ¿no? Ya saben que tenemos ahí la banda más representativa, que es Helloween, pero Stratovarius también llega a darle un toque chido, ¿no? Un toque tanto distinto, ¿no? A pesar de que tienen, ya saben, esas similitud, ¿no?, en cuanto al género, ¿no?, y el sonido. Pero cada quien le imprime su sello, ¿no? Y pues bueno, pues estamos aquí compartiendo con la banda. Y vámonos por acá. Estamos lanzando vinilos el día de hoy. Estamos haciendo una mezcolanza, saben, vinilos y transmisión acá digital, reconectándonos con esa música de esos discos, ¿no? Más bien esas grabaciones de antaño de los vinilos. De repente también vamos a lanzar unos cassettes por ahí. Ahí tengo unas cintas también, tengo un aparatito también que sigue reproduciendo esas cintas. Y vamos a lanzar algunos cassettes que pareciera que esa música, pues, o ese formato como que no llama la atención, ¿no? Pero sí, una vez yo fui a una expo de compañías discográficas independientes, y resulta que varias de las, así, de las discográficas tenían materiales en vinilo y en cassette, y me comentaba uno de los que estaban ahí promoviendo su sello y su material, que muchos chavos compraban las cintas o los discos así como por curiosidad, ¿no? Que lo querían tener así como que un adorno ahí en su cuarto y eso, ¿no? Pero lo interesante de esto es de que, pues, ellos podían acceder a bajar la música también mediante un código, bajar la música de internet. Pero también tenían ahí su cassette o su vinilo, ¿no? Que es un formato que es chido. A mí me gusta un resto el vinilo y el cassette. Como que disfruto más la música, no sé por qué. Porque el hecho de agarrarle y colocarlo en la tornamesa, pues como que ya te da una sensación diferente, ¿no? Yo recuerdo cuando compraba mis vinilos, pues lo primero que hacía cuando lo abres, lo sacas, es olerlo, ¿no? Primero verlo, ¿no? Ver la portada que te llama la atención, pero después olerlo, ¿no? Como un libro nuevo, ¿no? Que huelen así como muy rico. Pues ya ver todo lo que traían adentro, ver si traían alguna cosa extra. Hay veces que traían alguna información ahí, y pues ya como que era algo interesante, ¿no? Informarnos acerca de eso que venía en el material, ¿no? En el disco, ¿no? Entonces las cosas, pues, han cambiado tremendamente, pues hay mucha información ya en internet que antes era como que imposible, ¿no? Imaginar que podríamos tener tanta información en nuestras manos, ¿no? Y pues bueno, pues por una parte, pues está padre también, pues porque aprendemos muchas cosas y nos enteramos de mucha música que difícilmente, si no existiera este medio digital, pues no nos daríamos, más bien no nos enteraríamos, ¿no? De lo que se hizo y de lo que se está haciendo, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí y pues también acá el buen Adán nos comparte un material y está escribiendo. Vamos a esperar a que acabe de escribir, a ver quién nos comparte antes de lanzar su material que ya tenemos aquí listo. Dice el MP, nos comenta Adán, dice el MP3 pierde casi el 60% de los canales. Pues sí, pierde mucha calidad, ¿no? Porque mucho sonido, ¿no? Porque ya sabes que es como un formato comprimido que sí hace que se pierdan muchas frecuencias por ahí, ¿no? Aparentemente imperceptible, pero sí se perciben. Sí, pues cómo no. Hay unos MP3 que también son así como también de baja calidad, donde luego se distingue, ¿no? Cuando ya se pierden los agudos. O también luego resalta más algunos agudos, ¿no? Sí, y sí, ya ves que está el formato WAV, ¿no? Que es como el más pesado, como que el formato que capta mejor o que guarda mejor las frecuencias, ¿no? De la grabación. Pero sí, pero... Pues sí tiene sus... Así como, como digo, ¿no? Sus ventajas y también tiene sus desventajas. Pero también la manera, así como les digo, de percibir y de vivir la música, pues es como un tanto diferente cuando tienes el material físico, ¿no? Bien, pues vamos a lanzar este material que nos comparte Adán. Esto que se llama Viva la Vida de Coldplay. Un funk cover con Maya Sikes. Maya Sikes. Vamos a lanzarlo a ver qué onda. Este tema de Viva la Vida de Coldplay. Pero un estilo funk. Y esto dice así. La vida, tema de Coldplay interpretado en estilo funk por... Vamos a poner aquí nuestra traductora. ¿Por quién? Maya Sykes. Maya Sykes. Otra vez, ¿cómo se llama? Maya Sykes. Ahí está, Maya Sykes. Es la intérprete de este tema, ¿no? De esta versión de Viva la Vida, tema de Coldplay, que hablamos la semana pasada, ¿no? Que tuvo una disputa ahí con Joe Satriani, ¿no? Por los derechos de la rola, ¿no? Por la melodía de que incorporó Coldplay para su letra, y que es muy parecida a la melodía de Joe Satriani de su tema If I Could Fly, creo que se llama el tema de Satriani. Bien, eso nos lo comparte Adán. Qué chido, Adán, que nos comparte esta versión, que está bastante chida. Y nos dice, bueno, lo comparte para la cofradía rockera, esta versión de Viva la Vida, estilo funk, de un estudio llamado Scary Pockets. Ahí está. Muy bien, muy chido. Pues ahí se ve toda la banda interpretando esa música, esa rola. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material y vamos a... Ahí, por acá, a ver qué nos está pidiendo la banda. Y aquí, Mitra ya abrió el chat oficial de Metal Blood y está compartiendo también ahí algunas, están pidiendo más bien por ahí algunos temas. Y Mitra ya también pidió su material. Si ahorita lo lanzamos, Mitra, vamos a lanzar este tema que nos pide Marta. Esta canción de Santa Sabina, Estando Aquí No Estoy. Vamos a recordar a Santa Sabina, ¿no? Esta gran banda mexicana, innovadora, ¿no? En su tiempo. Vámonos con esto que dice aquí: Estando aquí no estoy, Santa Sabina. Estando aquí no estoy. Santa Sabina, estando aquí no estoy, de su álbum Símbolos, que fue lanzado en el año de 1994. Una gran banda, una banda muy original, que se atreve a hacer cosas muy extrañas, muy raras, pero muy chidas, muy locochonas, con esa cantante tan... pues no sé, tan expresiva, tan creativa. Rita Guerrero, ¿no? Una chava así como muy arriesgada, ¿no? Para hacer cosas distintas a lo que se hacía en aquellos tiempos. Su música sigue sonando bastante actual, ¿no? Es como lo que luego observamos en grupos de los 60s, ¿no? Que su música sigue sonando, pues, actual, porque es música de alta calidad, ¿no? De alto nivel. Ya saben, bandas como los Doors, ¿no? Que crearon música así bien cabrona que no se oyen antiguos, ¿no? A mí se me hacen muy revolucionarios los Doors. Aquí nos comenta Mitra. De ser una hermosura, Santa Rita Guerrero, dice Mitra. Bien, pues eso fue para Martita, que nos acompaña pidiendo material chido. Y sí, hace rato me comentaba Dan, ¿no? Que dice que le regaló Marta, dice, un material de Duran Duran. Y ahí está bien chingón, dice. Duran Duran, y ahí me manda la foto. Un disco del año 81. Sí, pues hay que conseguir esos materiales y compartirlos aquí con la audiencia. Y bueno, pues Adán se presta para prestarnos ese material y lanzarlo. Sí, ya nos pondremos de acuerdo para podernos hacer de ese material para compartirlo, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Antes de lanzar el tema que nos pide Mitra, vamos a lanzar un tema que tengo aquí, ya preparado en la tornamesa, de un músico llamado Walter Carlos, que se atrevió a llevar la música de Bach a la onda electrónica. Y aquí tiene unos temas muy buenos. Y voy a poner un tema que se llama Jesús, Gloria de los Hombres. Vamos a ver qué tal se escucha en la versión electrónica, ¿no? Con Walter Carlos, a ver qué tal. Dice Mitra, que donen a la Casa Radio ese material de Duran Duran. Dice, no te creas, Adán. Bien, entonces Marta. Bien, pues vamos a lanzar este tema de Walter Carlos, que también es un disco que nos compartió Alexa, un vinilo. Ahí tenemos una buena colección de ella, ¿eh? Vamos a bajarle aquí. A ver si latino a la canción, porque está como en medio del vinilo. Esa es la parte interesante, ¿no? Hay que atenderle a la pista, ¿no? Como les digo, es algo de lo chido, ¿no? De poner estos materiales así físicos. No es lo mismo que poner un MP3 que de volada, ¿no? Le das play y ya. Aquí hay que tener como que ese tacto, ¿no? Para poder poner bien la aguja. Bien, pues vamos a ver si la atinamos. A ver si la atinamos a la primera. Se llama el tema, como les dije, Jesús, Gloria de los Hombres. A ver si le doy. Acabamos de escuchar el tema de Jesús, alegría de la humanidad, interpretado por Walter Carlos en su primer disco Bach electrónico. Vamos a leer un poco acerca de Walter Carlos. Lo estuve buscando como Walter Carlos, pero ya aparece como Wendy Carlos. Es que me comentaba Alexa que Walter Carlos pues pasó de ser hombre a ser mujer, ¿no? No sé cómo estuvo la onda, la verdad, pero ya pasó a a presentarse ya como una dama, ¿no? Entonces dice, Wendy Carlos es un compositor, una compositora de música electrónica estadounidense. Carlos fue una de las primeras intérpretes famosas de música electrónica que usaron sintetizadores. La educación musical de Wendy comenzó cuando empezó a tocar el piano a los 6 años. En su educación académica pasó por la Brown University, donde estudió música y física, y la Universidad de Columbia, donde obtuvo un máster en música. En Columbia, Wendy Carlos fue alumna de Vladimir Ushachevsky, un pionero de la música electrónica. Tras la graduación, conoció a Robert Moog y fue una de sus primeros clientes, sirviendo de ensayo para el posterior desarrollo del sintetizador Moog Modular. Esos sintetizadores son bien famosos y bien usados en la música electrónica, inclusive hoy en día, ¿no? Hacia 1966, Carlos conoció a Rachel Elkind, con quien comenzó una relación profesional duradera. Wendy Carlos vive en Nueva York desde 1962. Tremendo compositor. Él nació el 14 de noviembre de 1939, tiene 81 años y sigue haciendo música chida. Pues ahí está Wendy Carlos. Bien, pues seguimos por acá. Un saludo para nuestro buen amigo David Maldonado, que se hace presente acá en Messenger. Bien, entonces, el buen maestro David, un saludo para allá. Y vamos a seguir complaciendo a la banda. Vámonos con un tema para directamente para el buen amigo Mitra, ¿no? Que está ahí listo para escuchar su material. Y esto dice así, se llama Rusty Nail de X Japan. Vamos a bajarle acá la musiquita que tenemos de fondo. Y esto dice así, Rusty Nail X Japan. た想いを重ねる青い唇に Ex Japan. Escuchamos el tema de Ex Japan, este tremendo, tremenda rola llamada Rusting Nail. Ex Japan es una banda japonesa de metal formada en 1982 en Tateyama por el baterista Yoshiki y el vocalista Toshi. Su sonido predominante es power speed metal con elementos sinfónicos. Más tarde se inclinó hacia un sonido progresivo con énfasis en las baladas, además de ser uno de los primeros actos japoneses en alcanzar el éxito comercial mientras aún se encontraba en una etapa indie. El grupo es acreditado extensamente como uno de los pioneros del Visual Kei, un movimiento entre los músicos japoneses comparable al glam occidental. Se compara al glam, ¿no? Al glam metal de acá de occidente, bueno, acá del gabacho, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bien, también nos comparte por acá Mitra. Dice, Rusty Nail es uno de los éxitos más representativos de la banda japonesa, ¿no? Ex Japan. Muchos problemas pusieron en riesgo la historia de la banda. Dice, Aide o Hide, el guitarrista principal, se suicidó. Yoshi, baterista, tenía problemas de depresión. Y finalmente el vocalista decidió dejar la banda cuando sintió que todas las canciones eran excesivamente tristes. Estaba próximo a casarse y no quería seguir cantando temas tristes en una faceta de su vida que él consideraba debía notar alegría. Y por acá nos comparte Adán. Se hasta dieron ganas de reunir las esferas del dragón. Ya en serio, está bien chida esa rola de en japonés. Sí, pues buen material, ¿no? De esta banda Ex Japan. Que ya tiene su trayectoria, ¿no? Tiene una trayectoria bastante larga. Y bueno, pues acá nos aparece aquí en, ya saben, en Wikipedia, que es la enciclopedia que nos permite informarnos de muchas cosas, ¿no? Y aquí dice que siguen activos. Su periodo de actividad fue del 82 al 97. Y luego descansaron un rato y luego regresaron otra vez en el 2007 y siguen en actividad. Hasta ahora sí que hasta estos días, ¿no? Ya dos miembros ya partieron. Pues bueno. Pero su música sigue sonando, ¿no? Sigue moviendo emociones, sentimientos. Bien, pues seguimos por acá. Tenemos un día acá medio muy campechaneado, metiendo vinilos, metiendo música también muy variada. Y pues bien, vamos a poner algo de John Mayall. Para los que conocen a John Mayall, díganme quién lo conoce y quién no lo conoce a John Mayall. Si no lo conocen, van a conocerlo. Ya también es un músico de antaño que ha sido uno de los que impulsó mucho el movimiento del rhythm and blues, del blues allá en Europa. Vámonos con este tremendo músico llamado John Mayall. Con una rola muy chida. A ver, déjenme preparar el material por acá. El tema se llama Sitting in the Rain. Es un tema muy sabroso, muy, muy chido, así como que se antoja para la época de lluvias. Con un cafecito o algo así. Está muy suave. Sitting in the Rain, John Mayall. Ahí les va el vinilo. sitting out here in the rain, baby, under that old green tree. I'm sitting out here in the rain, baby, under that old green tree. Well, I'm sitting out here for my baby, wonder why she don't come back to me. I got a blister on my heel, baby, spin it run right through my heart. I got a blister on my heel, baby, split it run right through my heart. Well, I'm sitting out here in the rain, baby, wonder why she and me had to part. Que ni me escuchaban, ¿no? Yo estaba hable y hable y creo que ni me oían. Bueno, pues estaba acá hablándoles de este tremendo material de John Mayer. Le escuchamos Sitting in the Rain, que es una canción muy padre, ¿no? Que se desprende del disco que lanzaría John Mayer por allá por el año de 1967, llamado A Hard Road, con su banda John Mayer and the Blues Breakers. En esa banda desfilaron grandes músicos como Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green, Mike Taylor, muchos músicos que posteriormente armarían sus bandas y crearían también grandes leyendas, ¿no? con sus grupos. Bueno, pues seguimos por acá. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a escuchar un poquito del disco que también tenemos aquí como invitado, que es el disco de Waiting for the Sun, de The Doors, que fue lanzado en el año de 1968. Vámonos con una canción muy viajadona que se llama La Caravana Española, Spanish Caravan. Vamos a recordar a los Doors con este disco Waiting for the Sun. Vamos a quitar este vinilo. Ahí está, ahora sí vámonos con este tema de Doors, Spanish Caravan. Escuchamos Caravana Española, The Doors. Una canción muy padre, muy bien creada, muy bien lograda. Cómo se empatan, ¿no?, esos sonidos de las guitarras con el piano. Y luego esos sonidos acá bien viajados, ¿no?, muy psicodélicos. Para la época en la que los Doors sacaban este álbum, ¿no? Estaba muy ad hoc en temas de la psicodelia, ya saben. De todos esos viajes que se aventaban, ¿no?, al consumir ciertas sustancias que los hacían imaginar cosas bien locochonas. Y trataban de plasmarlas, ¿no?, en su música. Esos fueron los Doors. Sí, hace rato no me di cuenta que estaba acá bajo el volumen. Y estaba yo hablando y creo que ni se escuchaba nada. Más bien no se escuchaba nada. Cuando vean que me tardo así un ratito, pues manden un mensaje ya para activar de repente acá el switch, ¿no? Y activar la voz. Pero pues bueno, estuvo padre la transmisión, me gustó así la combinación que hicimos el día de hoy, metiendo vinilos y complacencias y grupos invitados, un poco variadón. Y acá nos dice Mitra, dice, para viajar no deben faltar hongos, setas y champiñones. Sí, yo creo que es lo mejor, ¿no, Mitra? Ese tipo de hongos son los más sanos. Sí, más en las quesadillas, no manches, también chidos. Yo hace poco compré casi un kilo de ¿cómo se llaman? De estos, de huitlacoche, no manches, me gusta un resto de huitlacoche. Ya sabes, en las quesadillas, ¿no? Pues ya lo preparó acá mi mamá el huitlacoche, acá bien rico. Y yo creo que es el huitlacoche más rico que he comido así en una quesadilla acá. Porque sí he probado así en varios lugares, pero pues no, como que yo estaba acostumbrado ya. Eso era un sabor así como muy, muy estandarizado, ¿no? En donde yo me comía así de repente en una quesadillita, pues casi todas sabían igual. Y hay veces que sabían así un poco ya medias ácidas, ¿no? No por ser hongos eran ácidos, sino que porque ya estaban así como un poco así medias pasadonas, yo creo. Y no, esas que probé, como estaban tan fresquecitas, así como que recién cosechadas, que no, hombre, estuvieron bien sabrosas las quesadillas. Son las más ricas que he probado hasta ahorita. Bien, pues esperemos que la hayan pasado bien esta nochecita. Que está tranquila la noche hoy por acá. No está lloviendo como... Bueno, me amaneció lloviendo, ¿no? Acá en la madrugada estaba lloviendo, pero ya después estuvo tranquilo el día. Estuvo muy agradable. ¿Quién sabe cómo anda por allá la onda en el sur de acá de México? Esperemos que todo esté tranquila la cosa y que no vaya a haber cosas así que lamentar, ¿no? Ya saben que los huracanes siempre de repente pues provocan algunas cosas que sí, que afectan bastante a algunas comunidades, ¿no? Esperemos que todo esté tranquilón y bajo control. Bien, pues vamos por aquí. No nos queda más que agradecerle a toda la banda su amable asistencia, su colaboración, su participación para la realización, ya saben, de este programa llamado los especiales de complacencias. Hay que ponerle un nombre porque pues ya los especiales de la Casa del Rock sí están chidos, porque de repente así esperemos próximamente ya empezar a lanzar algún disco en especial, hablar del disco, de toda su producción y enfocarnos, ¿no?, en lo que es un material. Pero las complacencias también están chidas porque así aprendemos un buen, ¿no?, conociendo lo que nos comparten y aprendiendo, ¿no?, nuevas cosas, nuevas historias sobre música y sobre bandas, ¿no? Sí, esperemos que en la tomandancia esté todo chido, lo estén pasando bien. Así que sigan cotorreando ahí los camaradas. Y que sigan divirtiéndose, ¿no? Acá Dan, excelente programa, gracias. No, pues gracias a ustedes, Adán. Ya sabes, el programa lo hacemos entre todos. Aquí participamos entre todos y todos lo llevamos a cabo. Eso es lo chido. Martita dice, gracias, excelente programa. Bien, entonces gracias Martita por participar aquí también. Y estar aquí pidiendo tu material. Que nos hace recordar también a grandes artistas, ¿no? Como Santa Sabina, que ya sabemos que son músicos de tremendo calibre, ¿no? Que dejaron una gran huella, ¿no? Y todos los que estuvieron aquí participando, ya saben, Alexan también con su petición de ese disco llamado Drama, ¿no? Sí, llamado Drama de Yes, que lanzamos, que acaba de cumplir 41 años de su lanzamiento, son poquitos años. El tema que pidió Alexan de Yes estuvo muy chingón, me gustó un buen ese tema sí fue muy comercial. El tema Run Through the Light, muy buena rola. Muy chida, y así como dice Alexan, conservaron como que esa gran calidad, ¿no? A pesar de que ella dudaba de que el nuevo vocalista pudiera darle el ancho, pues no, sí se llevó una sorpresa y le gustó un buen ese disco. Y pues bueno, recordamos también ese disco de Machine Head, de Deep Purple, lanzando algunos temas de ahí, algún tema de ahí que nos pidió nuestro buen amigo Luis Lobo. Y ese disco que nos compartió nuestro amigo Lázaro, ¿no? Ese disco de Machine Head, que nos lo regaló. También el disco de Toto 4, que también es una joya. Ese disco de Toto 4 tiene grandes rolas, grandes temas y pues ya saben, hay temas muy chidos. Sí, que estoy checando las rolas que tiene, pues no manches, tiene rolas muy bonitas, muy buenas. Toto, una banda de gran calidad. ¿Y qué más? Pusimos a Walter Carlos también, que se convirtió después en Wendy Carlos, que también fue de los primeros músicos que llevó la música clásica a la onda electrónica y experimentó con los primeros sintetizadores que salieron en aquellas épocas. Fue de los primeros en utilizar los primeros prototipos de esos grandes creadores de sintetizadores como Moog. También escuchamos a John Mayall, algo de blues. Está muy bueno todo lo que hace John Mayall. Bueno, pues vamos a despedirnos con un tema de los Doors para cerrar esta transmisión del día de hoy. Vámonos con el tema 5-1 para cerrar acá con de manera ruda, ¿no? El último tema de este disco llamado Waiting for the Sun, Esperando al Sol, del año de 1968. Recordando a Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore. Grandes músicos, grandes creadores, grandes maestros de la música. Y bueno, acuérdense de visitar CDMX La Casa Radio ahí en Facebook. Pueden compartir información. Y también, cuando tengan alguna onda cultural que quieran que se anuncie por aquí, pues ya saben, háganoslo llegar y con gusto aquí los compartimos. Sí, ya saben, los seguidores aquí pues tienen una, ¿cómo les diré? Es un lugar, ¿no?, donde pueden de alguna manera pues compartir eso que ustedes saben, de que ustedes conocen, que es como que padre, ¿no?, compartirlo pues para que mucha gente se entere y se pueda movilizar a algunos lugares donde se lleven a cabo ondas culturales, ¿no?, ondas que tengan que ver con la cultura, ¿no?, con la música, con el arte. Y aquí pues es el espacio pues para compartirlo con la banda, ¿no? Bien, pues vámonos con este tema de The Doors para cerrar la para cerrar la transmisión del día de hoy. Acá vamos a ver lo que nos dice aquí. Marta, gracias por su asistencia. Mitra, más bien, gracias por su asistencia. No olviden compartir. Inviten a sus amigos a suscribirse a la página y seguir el programa. Bien, entonces vámonos ya con esto que dice así. Saludos a todos. Soy Arturo Shendra y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye. 5-1 The Doors.